18. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezada por Ernesto Villegas Poliak, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Pemjan. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y tenemos en los controles, siempre guapísimo y vital, nuestro querido Brian Noguera. Y abriendo la ventana en la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, papochas, mapuche y buenas vibras de Macuto. Se las traigo así de Macuto, buenas vibras reveronianas. Esta servidora, Enza García, se les quiere muchísimo. Y escuchamos a Buena Fe, Omar Aportuondo y otros artistas cubanos con el tema Música Vital. Bien sabrosito para abrir la ventana la mañana de hoy. Y bueno, el día de ayer repusimos el programa del pasado miércoles, ya que tuve la fortuna, la dicha de estar con mis compañeros de El CREA, Armando Reverón, en la reinauguración del Castillete de Armando Reverón. Recordemos que ayer fue el Día del Artista Plástico, el 10 de mayo se celebra todos los días. El Día del Artista Plástico, muchos aplausos a los artistas plásticos, aquí se les quiere muchísimo y para mí es un honor trabajar con ellos, definitivamente. Es el Día del Artista Plástico por el natalicio de Armando Reverón, que un día como ayer también sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional junto con los de César Rengifo. Dos personalidades de las artes venezolanas que se lo merecen. Bueno, recordemos que en el deslave es impresionante porque ya se van a cumplir 18 años de eso. En el deslave de Vargas de 1999, Macuto quedó devastado y el Castillete Armando Reverón, para quien no conozca tanto de la historia de nuestras artes plásticas, porque hay algo que no sé cómo estará el programa educativo ahora, pero por lo menos cuando yo estudié en bachillerato veíamos historia del arte europeo, pero no veíamos historia del arte venezolano. Estudié artes en la Universidad Central de Venezuela, una carrera bellísima a la que le debo gran parte de mis conocimientos, de lo que soy, y sin embargo tenía ahí, no sé cómo estará ahorita, porque de hace muchos años que me gradué, pero también tenía ahí como que el huequito, la falla de que el arte venezolano tampoco se veía. Se veía algo de arte latinoamericano, arte prehispánico de las grandes culturas, ¿no? Lo que se conoce como de las grandes culturas de América. Estamos hablando, pues, el arte de los aztecas, de los mayas, de los incas, pero de Venezuela no se veía nada. Alegando que es que aquí no se hacía nada. Y que Venezuela estuvo atrasada en la historia del arte y que se vino incorporando a las corrientes internacionales ya bastante entrado el siglo XX, ¿no? Esa era la imagen, insisto, yo me gradué hace muchos años, pero era una imagen bastante eurocentrista, ¿no? Una tendencia bastante eurocentrista, con cierto reconocimiento a lo latinoamericano, porque bueno, también habían profesores chilenos, tuve profesores chilenos, profesores argentinos, y por supuesto que ellos jalan para lo suyo. Sin embargo, los profesores venezolanos, pues se saltaban el arte venezolano, alegando que es que aquí no se hacía nada. Entonces, bueno, pues tenemos un Armando Reverón a quien se le hizo una exposición retrospectiva, antológica, nada más y nada menos que en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los más importantes del mundo, y con un modo de pintar, con una tendencia artística, pictórica, que no, o sea, no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Bueno, Armando Reverón desarrolló su vida y su trabajo en Macuto. Él, con piedras, él elevó una hermosa edificación y con mucha magia, llamada El Castillete, donde vivía con Juanita, que era su compañera y su modelo, donde la comunidad lo quería muchísimo. Y bueno, falleció Armando Reverón y quedó El Castillete como una referencia cultural comunitaria en Macuto. Con el deslave de Vargas en 1999, pues ese mar de barro, además de llevarse vidas humanas, se llevó ese legado que nos dejó el gran maestro Armando Reverón, el maestro de la luz. Pues la comunidad decía, no, tenemos que rescatar El Castillete, aquí estaba El Castillete, tiene que volver El Castillete, y empezó a darle y tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, y bueno, y el Instituto de Patrimonio Cultural pues dijo, está bien, vamos a reconstruir El Castillete. No quedó piedra sobre piedra, y con los testimonios de la comunidad y registros fotográficos, pero todo muy bien supervisado por la comunidad. La comunidad decía, no, esta mata no va aquí porque esa no era la mata que había, va este tipo de mata. O sea, la comunidad se involucró muchísimo Y ayer, un día como ayer, se reinauguró el castillete Armando Reverón sobre las bases del castillete original. Hubo un acto hermosísimo, fue muy grato encontrarme, ¿no? Fui yo con mis compañeros del CREA Armando Reverón, y fue muy grato encontrarnos también con buenos amigos y excompañeros de trabajo, ¿no? Como Cristian Valles, la presidenta del Senal, también nuestro querido Iván McGregor, estaba allí cubriendo, estaba por supuesto la representación de Alba Ciudad en este acto, y bueno, y el ministro Villegas y el gobernador Jorge Luis García Carneiro, que por cierto, Vargas está extraordinaria. Yo tenía casi 2 años sin bajar, y de verdad que lo que es la Plaza Hugo Chávez, las paradas de autobús, está todo maravilloso, verdad que yo, ay no, y Macuto está, que decía, yo me quiero mudar para Macuto, claro, trabajando también allá en La Guaira, porque eso es bajar y subir es terrible, porque los malandros del volante le hacen la vida imposible a las personas que viven en La Guaira. Pero realmente felicitamos aquí al gobernador Jorge Luis García Carneiro, y felicitamos también al alcalde de Vargas, que estuvo allí también, un muchacho joven, y que de verdad Vargas está espectacular y con mucha buena vibra. Oye, después de estar casi 2 años sin ver el mar, hasta fui, me tomé fotos con el mar y vi el azul y respiré yodo y me sentí viva. Ay, no, hay que bajar de alguna forma, hay que bajar y llenarse, ¿no? Llenarse de esa magia. Vayan a Macuto, vayan a conocer el castillete de Armando Reverón, que de verdad que es espectacular. En el marco de la celebración del Día Nacional del Artista Plástico este 10 de mayo, fue inaugurado el castillete de Armando Reverón, recinto histórico ubicado en Macuto, Estado Vargas, que sirvió de templo para la mayor parte de la vida artística del pintor de la luz y que desde este jueves pasó a convertirse en el epicentro cultural de la entidad. Esta actividad fue encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien afirmó que este espacio no solo contribuirá a fortalecer nuestra identidad nacional, sino que además permitirá incrementar el potencial turístico y cultural del Estado Vargas, por supuesto que sí. Al respecto, el ministro detalló que dentro de esta edificación se llevará a cabo permanentemente una programación cultural para el disfrute, la formación y el esparcimiento del pueblo venezolano. Es una iniciativa que no podemos destacar como un gasto, sino más bien como una inversión. Es la mejor inversión la que se hace en el campo de la cultura, de las artes y de la creación, subrayó el ministro Villegas, quien aseguró que esta reconstrucción del castillete satisface una exigencia del poder popular organizado, que durante años luchó por la recuperación de este recinto, pues representa parte de su memoria histórica local. Villegas resaltó la importancia de mantener vigente la labor de Armando Reverón, quien fue un artista polifacético y de gran calidad humana, que realizó grandes aportes a las distintas disciplinas creativas en nuestro país e hizo de su propia vida una obra de arte. Es verdad, la vida de Armando Reverón es una obra de arte. Por su parte, voceros comunales de Macuto señalan que la reinauguración del castillete Armando Reverón es un sueño realizable solo en revolución. Sí, porque bueno, sí, puede que lo hubieran hecho por interés turístico con un gobierno neoliberal como el que tiene España, pero le cobrarían entrada hasta los mismos habitantes de Macuto. Porque ustedes sabían que en España y en la mayoría, en la mayoría de los países del mundo, con excepción de Inglaterra y Venezuela, la gente paga para entrar a los museos. Y no solo eso, sino que en España el neoliberalismo ha ido tan lejos, pero tan lejos, que si quieres entrar a las catedrales medievales, tienes que pagar entrada. ¿Quieres ir a la catedral de Sevilla? Tienes que pagar entrada. ¿Quieres entrar a la catedral de Segovia? Tienes que pagar entrada. ¿Quieres ir a la Alhambra, que es una joya arquitectónica de la época de los árabes, cuando estaba allí el califato? Pues tienes que pagar entrada. A los españoles tienen que pagar para disfrutar de su patrimonio cultural, cosa que no ocurre aquí, cosa que gracias a la Revolución Bolivariana la cultura está democratizada y es prácticamente gratuita. Bueno, este jueves, como parte de las actividades por el Día Nacional del Artista Plástico, se desarrolló en la localidad de Macuto, Estado Vargas, la inauguración del castillete Armando Reverón. Ya lo dijimos, Belkis Reyes, vocera del Consejo Comunal Castillete Armando Reverón de la localidad, manifestó la alegría que siente la comunidad por la recuperación de la memoria histórica local. Para nosotros es un sueño que solo en revolución se puede lograr. Nosotros mantuvimos la lucha para la recuperación del espacio y fuimos escuchados por el presidente Maduro, el cual en el año 2014 no solamente se decretó por la asamblea nombrar la obra de Reverón como patrimonio histórico cultural, sino que también lo llevamos al panteón. Asimismo explicó que la primera parte a inaugurar este jueves es de gran importancia, ya que es el espacio donde vivía Reverón con Juanita. Además, forma parte del lugar donde permanecía su taller, permitiendo la relación con todos los vecinos de la localidad. En ese mismo sentido, informó la espera a la inauguración de la segunda parte de esta emblemática obra del maestro de la luz, Armando Reverón, a través de una mesa técnica que se instaló entre el Poder Popular, el Gobierno Nacional y Regional para el avance del espacio cultural más importante del Estado Vargas. Son las 8:20, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos llamada. Buenos días. Lorenzo García. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegra mucho. Enhorabuena por ese paseo de ayer y esa actividad. No, estuvo fantástico, la verdad que sí. Bueno, enhorabuena para ti y para todas las personas. Buenos días a todos, usuarios, usuarios, a Brian, usuarias, usuarios. Hablamos desde aquí del Cerrucho de Latillo. También hoy también dentro de la efeméride ahí cumple año de fallecido un pintor, se llama Omar Carreño. Tal día como hoy falleció. Pero bueno, dentro de todo, enhorabuena por lo de Armando Reverón, por lo del Castillete, por una cantidad de situaciones que en este momento estamos, mira, alegres por eso, que se reabierto y que se termine, pues. Y la gente que va al litoral, y tú acabas de decir algo que nosotros aquí en la capital intuimos poco. Se ha reconstruido mucho de lo que el deslave se llevó por delante. Vargas está espectacular. Correcto. Espectacular. Es más, es que ni siquiera vi basura. Bueno, fíjate. Y esa es una cuestión de que no sé que no es que esperan los vargenses, no, esperan todas las personas que hemos ido al capital. Yo tuve de la capital para allá, yo tuve la oportunidad de vivir unos meses allá, más o menos un año. Y mira, de lo que era antes a lo que es ahora, que me cuenta gente que yo conozco, que supo, que yo vi por allá, veo que no es ni la sombra, ni la sombra. Pero bueno, esperemos que se pueda dar a publicitar todo aquello de bueno que el general Carneiro, con las personas que ha podido trabajar, han hecho en beneficio de esa localidad, que es el estado Vargas. Por otro lado, amiga mía, y también yo tengo una efeméride dentro de lo personal, por decirlo de una manera, me sonrío de cierto modo irónicamente, porque tal día como hoy, en el año 2002, me quedé sin visión. Ay. Sí, señor, tal día como hoy me operaron, un mes después del golpe, que todo el mundo sabía en el hospital que era lo que estaba pasando, se me atrofió todo, bueno, las consecuencias. No tengo visión desde el día 11 de mayo del 2002. Un año después me decretaron glaucoma absoluto. O sea, no hay regreso, no hay nada. Y bueno, hay que sufrirlo y hay que vivirlo hasta este momento. Nuestro abrazo. Nuestro abrazo. Pa'lante. Pa'lante, querido Fernando. ¿Aló? ¿Aló? Caramba, como que se cortó la llamada. Sí, parece que se cortó. Bueno, son las 8:23. Nos corresponde hacer una pausa, identificar la estación. Así que nos vamos con este tema, uno de los temas más hermosos que se le ha dedicado a Armando Reverón. Se trata de Reverón de Ali Primera. Ya venimos. De su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente, pincelaba un despertar. Cuando está aguas de mi país. ¿Hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tus ojos encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Rivero, titirite, Rivero, muñeque, Rivero, pintor de pueblo con pinceladas de sueños. Rivero, titirite, Rivero, muñeque. Te seguiré, te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. ¿Cuál es tu movida? La revista cultural donde se encuentran el cine, el teatro, la poesía y todo el caudal creativo con el que los y las caraqueñas damos vida a nuestra ciudad. Activa tus sentidos los viernes de 5 a 6 de la tarde y acompáñanos con buena música por Alba Ciudad 96.3 FM. Consumiendo palabras, esas que eran tuyas, dejaste de escucharlas. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo porque es revolucionario. Ciudad 96.3 FM te invita a disfrutar de nuestra música, tradiciones, personajes y mucho más en el oriente venezolano y su cultura, los domingos de 9 a 10 de la mañana. transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, el Oriente Venezolano y su cultura, con Lisdé Ramos. Somos Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. celebrar el Día de las Madres aquí en Venezuela, más que las madres es realidad para los esposos y para los hijos, ¿no? Porque se supone que el Día de la Madre es una celebración para consentirla, para mimarla, para quererla. ¿Y con qué nos encontramos? Que la madre es la que se levanta, es la que prepara la comida de la comilona familiar, la dejan lavando los platos y de paso muchas veces en vez de regalarle algo para ella, es decir, para su uso personal, para consentirse, le terminan regalando algo para la casa, ¿no? Entonces, no, señor. Así que a nuestras madres, aquellas personas que tienen la suerte de tener a sus madres vivas, consiéntanlas. Llévela al cine, ahí está el cine, si parece que tiene muy buena programación a muy buenos precios, llévela al teatro, pasear al parque, llévensela de picnic, si pueden, si tienen cómo, si tienen un vehículo, bájenla a pasear, pueden hacer un picnic, como hicimos nosotros ayer, un picnic en Macuto, que nos bajamos, como la cosa está muy cara como para comer en la calle, pues nos bajamos de nuestra casa, nos llevamos unos sandwichitos, una compañera llevó hasta una yuquita, no sé qué tal, y nos sentamos en la orilla de la playa a almorzar. Y uno pasa el ratico así de lo más sabroso sin gastar mucho dinero. Y no se limite nada más, ¡ay, mi viejita bella! ¡Ay, cuánto te quiero! Y te monto la bata y las cholas y te dejo encerrada en la casa porque eres mi cachifa y eres la, así mismo, y lo digo así. Te monto las cholas y la bata y te quedas en la casa porque está vieja y no puedes salir a la calle y te dedicas a cuidarme a los muchachos mientras yo estoy trabajando o mientras me voy de, o mientras tengo algún compromiso, me voy de rumba. No. Las madres también son mujeres, aparte que hay que quitarnos ya también ese chip del rol de las canciones de Julio Jaramillo y Carlos Gardel, de la madre sufrida y sacrificada. De la madre sufrida y sacrificada y el hombre le sale delincuente, mujeriego, no sé qué, y la mujer vuelta loca, ¿no? Las hijas, no. O sea, vamos a ubicar a las madres dentro de su dimensión real, que son mujeres, que les gusta estar coquetas, que sueñan, que tienen proyectos, que se cansan y que tienen doble jornada laboral, que trabajan en la calle y trabajan en la casa. Y no hacemos nada con un te quiero mucho viejita y al día siguiente, ma, sí o ma, plánchame la camisa. Mamá, sírveme la comida en los potes que voy corriendo a la oficina. Cosa que hacen hombres y mujeres. Entonces, a colaborar todos en la casa, a consentir a la mamá y sobre todo, hablar mucho con ella. Ya cuando están en la tercera edad, no hay nada más sabroso que hablar con los padres, porque la vejez no significa que pierdan facultades mentales. La vejez no significa que sean inútiles. Hay que ponerles a ejercitar el cerebro, que se mantengan activos y no activos limpiando el polvo. Activos leyendo, saliendo, yendo para el teatro, porque también tendemos a ser muy sobreprotectora, nuestra cultura tiende a ser muy sobreprotectora con la tercera edad. Y entonces encierra a la tercera edad en su casa. No, estimularlos para que estudien, estimularlos para que crean, para que hagan creaciones, para que pinten, para que se reúnan con sus iguales, para que hagan ejercicio. Porque, señores, la esperanza de vida ha aumentado mucho. Y ya para nosotros, que una persona ya de 50 años era vieja, ya no, eso ha pasado, los 50 son los nuevos 30. Y para adelante. Así que bueno, cosas para reflexionar, ¿no? Sobre muchas creencias erradas que tenemos de la madre, creencias erradas que tenemos del Día de la Madre, creencia, entonces bueno, ay mamá, te quiero, te amo y te adoro, aquí tienes tu regalito, comimos, nos abrazamos y el resto del año sigue siendo mi esclava. No señor. Así que vamos a revisarnos y vamos a generar una verdadera revolución cultural y empecemos con lo que es evaluar el rol de madre y el rol de nosotros, los hijos. Sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y bueno, y está todo caminando, para las elecciones del próximo 20 de mayo, ya falta poquito, ya faltan 10 días, ya este domingo no, sino para el otro, tendremos jornada electoral. Bueno, en ese sentido, pues ya se están ultimando los detalles, las clases estarán suspendidas a partir del 15 de mayo por las elecciones, a partir del 15 de mayo, es decir, este martes, estarán suspendidas las clases en todo el territorio nacional por los comicios presidenciales que que se llevarán a cabo el próximo 20 de mayo, informó este miércoles el Ministerio para la Educación. Mediante un comunicado publicado en la cuenta en Twitter del Ministerio, el ente señaló que las clases serán suspendidas hasta el 21 de mayo. Suspensión de actividades escolares están motivadas al cronograma electoral correspondiente al proceso de elección presidencial y de consejos legislativos estadales previsto para el día 20 de mayo de 2018 por parte del Consejo Nacional Electoral, refiere el texto. Para las elecciones presidenciales de este domingo, el 20 de mayo, están convocados más de 20 millones de personas, quienes elegirán entre 5 candidatos al próximo presidente de la República para el periodo 2019-2025. También hay que aclarar que las elecciones, bueno, los que vivimos en Caracas no nos corresponde, pero a los que viven en los estados, ¿no?, del país, que es votar por los consejos legislativos. En ese sentido, los extranjeros residenciados en Venezuela podrán votar, pero solo por los consejos legislativos. Recordemos que antes de la Constitución de 1999, el voto era potestad exclusiva de los venezolanos. Con la Constitución de 1999, pues hay una modificación. Los venezolanos somos los que tenemos derecho a elegir al presidente de la República. O sea, tenemos que ser venezolanos para elegir al presidente de la República. Sin embargo, hay extranjeros residenciados en el país desde hace más de 10, 20 años, y ellos sí pueden votar para elegir alcaldes, que son como que las autoridades directas, porque ¿de qué se encarga un alcalde o un consejo legislativo? Que eso está adscrito al Consejo Municipal. A cosas que tienen que ver con la municipalidad, con su entorno inmediato. Al ser un extranjero vecino de Chacao, al ser un extranjero vecino de la urbanización Irama en Maracaibo, pues bueno, a él le compete lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con los servicios públicos. Entonces la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela les da la potestad, les da la posibilidad de poder elegir a esas autoridades. Ahora, presidente de la República no lo puede hacer, creo que para la Asamblea Nacional tampoco. No, eso tiene que ver, o sea, el extranjero residenciado en el país puede votar es por las autoridades municipales, porque son las que le afectan directamente en su desenvolvimiento. Entonces, bueno, de acuerdo con nuestra Constitución, los extranjeros residenciados en Venezuela solo votarán por los consejos legislativos, es decir, que en elecciones nacionales como la escogencia del presidente de la República no están incluidos, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este viernes, el Consejo Nacional Electoral también iniciará la auditoría de la infraestructura tecnológica para el 20 de mayo. De acuerdo al cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral, a partir de este viernes 11 de mayo, se iniciará el proceso de auditoría en la infraestructura tecnológica electoral para los comicios del 20 de mayo. Así que bueno, ya se está engrasando la maquinaria, ¿no? Esta revisión sobre la infraestructura tecnológica, y en el que están presentes también técnicos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, consiste en la preparación y verificación de la plataforma de transmisión que será utilizada para transportar los votos obtenidos durante las elecciones. Entre esas verificaciones destacan la del software del registro electoral, software de la máquina de votación, de los cuadernos de votación, del archivo de máquinas, datos de electores, producción de máquinas, auditoría de software de totalización, la auditoría del predespacho, de la puesta a cero de los centros nacionales de totalización, la verificación ciudadana de telecomunicaciones, entre otros. Dicha verificación, como es habitual, contará con la presencia de los técnicos del Consejo Nacional Electoral y los de los partidos políticos que han inscrito candidatos para ese evento electoral, en el cual se elegirá al presidente de la República y a los consejos legislativos del país. Así que bueno, recordemos que para las elecciones del 20 de mayo se establecieron un total de 16 auditorías sobre el sistema electoral, lo que permite blindar el proceso. Esas revisiones se hacen antes, durante y después de cada elección. Así que vamos caminando, vamos andando. Recordemos que sigue abierta la participación en la ventana 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y de acuerdo con un sondeo, se estima que la participación el domingo 20 de mayo será de un 66,9% en las presidenciales. Esto es un estudio realizado entre el 26 de abril y el 6 de mayo con 1.760 entrevistas en 16 estados. El 40,6% considera que Nicolás Maduro resolvería los problemas del país, el 31,9% le apuesta a Falcón y el 8,4 a Bertucci. Bueno, eso es lo que tenemos por aquí. Sin embargo, allí se andan agarrando a zapatazos, porque tenemos, yo lo que observo, un Henry Falcón desesperado, jalándole mecate a la MUD para que dejen la postura abstencionista y le den abiertamente su apoyo para ver si tiene algún chance, ¿no? Porque recordemos que la postura de la MUD es una postura abstencionista porque ellos apuestan a una salida violenta del presidente Maduro de la presidencia de la República y también una salida violenta de todo lo que huela a revolución bolivariana. Esa es la postura de la MUD y ellos tienen el apoyo del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, eso vamos a tenerlo claro. Hay una parte de la oposición que apuesta por, obviamente ellos apuestan por un cambio, no adversan a la revolución bolivariana, pero apuestan por el sistema democrático, y entonces tenemos que se lanzaron a las elecciones. Ya uno de estos candidatos opositores declinó su candidatura, porque están claros que para tener algún tipo de chance tienen que unirse. Declinó su candidatura a favor de Henry Falcón, pero es que Henry Falcón no es ni chicha ni limonada. Entonces, de verdad, da muy mala impresión un candidato que se la pasa jalándole mecate a una institución que ni siquiera los opositores guarimberos le tienen ya credibilidad, que es precisamente la MUD. Entonces quiere captar ese voto duro y no puede, o sea, es que no, ahí está la MUD, que nada que ver. Entonces, por un lado, dice que sí, entonces ahora anda peleando con Bertucci, que es el otro candidato, porque ya empezó a decir, no, que Bertucci decline la candidatura y se venga conmigo, o sea, que me dé sus votos. Y Bertucci dice que naranjas de la China. Bertucci le dice a Falcón, ¿qué te pasa? ¿Porque tú no declinas tu candidatura y te vienes conmigo? Porque si hay algo que tiene Bertucci, ojo, que no me gusta, es el representante de una secta aquí en Venezuela, una secta cuyo líder de paso sale a ver de besos y abrazos con Hillary Clinton, así que ya es una secta que está mal vista por las iglesias evangélicas, porque hay que decirlo. Entonces, bueno, pero más allá de eso, Javier, Bertucci se ve mucho más seguro. El hombre está haciendo campaña, no le está jalando mecate a nadie, no le está jalando mecate a la MUD, no está rogando por votos. Todo lo contrario, se muestra seguro. Y entonces, bueno, llega Henry Falcón, que se la pasa jalándole mecate a Tuti Limundachi porque está desesperado, a decirle a Bertucci, mira, no, déjate, vente para acá. Bertucci, pues sencillamente, le pintó pajaritos en el aire. Así que bueno, el show está interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos Falcón, titular del diario Últimas Noticias. Falcón admite que está en conversas con la MUD. Y por su parte, Bertucci dice que no se retirará de los comicios y que el señor Falcón o corre o se encarama. Que si quiere tener un pedacito de la torta, en todo caso que Falcón le dé el apoyo a él. Así que bueno, señores, a comprar maíz para cotufa porque esto se está poniendo bueno. No, bueno, tenemos que publica el diario El Universal que el Banco Central elevó los precios de los servicios que presta la banca. La medida del Banco Central de Venezuela fue publicada en Gaceta Oficial número 41.392 del martes 8 de mayo de 2018. Así que bueno, nada, estar atentos entonces cuáles son las nuevas tarifas, ¿no? Así que en líneas generales, estas son las informaciones. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, por su parte, hizo entrega del mayor número de viviendas en un solo acto y lugar, que fue en el estado Nueva Esparta, y declaró a este estado zona económica especial para el uso del petro. Así que bueno, seguimos caminando, se sigue gobernando. Tengo que comentarlo porque yo he llegado aquí soltando sapos y culebras con los camioneteros. Me tocó un camionetero decente en la mañana. Es que, bueno, es más o menos lo que yo vengo diciendo. Como los malandros se caen a curdas y hacen sus fechorías en la noche, cuando agarran las camionetas, cuando ellos trabajan en las camionetas, no lo hacen a primera hora de la mañana. Ellos se desatan, es en la tarde. Y en la mañana, pues, uno consigue, usualmente son choferes más adultos, que si tienen un colector es un familiar. Y, bueno, y si bien uno va hacinado, y no es que uno vaya contento, vaya chévere, igualito están reducidas las camionetas, pero bueno, pero uno es menos maltratado, o no es maltratado. Entonces me toca subirme la camioneta con el billete de 20.000 bolívares que me dio el banco. No tenía más sencillo, yo dije, nada, se van a cobrar los 5.000 bolívares, me va a tocar agarrarme a pelearme. Pues no, se cobraron 2.000 bolos, sin yo decir. tú, y se cobraron 2,000 bolos de pasaje. De verdad que, bueno, todavía queda gente honesta, gente buena y gente decente, hasta en el gremio de los camioneteros, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Eso, que en la tarde se sueltan los demonios y cada vez más temprano. Es una cosa, por lo menos lo que es la salida de Capitolio, va uno de ingenuo y se pone a hacer la cola y ya a las 4:15, 4:20 dejan de pasar y las que van pasando, deja los malandros puertas cerradas, malandros asomados por la ventana, vamos a hablar claro, se come el bolo y al que no le... Y ahí empieza entonces el palo, el puño y la bofeta. En estos días me comentaba, porque yo opté por agarrar otra ruta, caminar muchísimo, pero no importa, porque así uno también se va poniendo durito, ¿vale? Estoy agarrando otra ruta donde tengo que caminar muchísimo, opté por agarrar una línea de transporte que también es las tardes, por lo visto también tiene bastantes viejitos, un poco más respetuosa con el usuario. Pero me estaba comentando una amiga, me decía, oye, vale, pero como que escucharon la ventana en estos días. Y le digo, ¿por qué? Porque militarizaron la Varal y estaba la guardia y la policía poniendo orden. Y yo, oye, qué bueno, ojalá que se mantenga. De todos modos, los que tenemos que padecer el problema del transporte público, pues debemos de tener claro algo. Estas acciones son en 80% insurreccionales. Y en la medida que se acerque el 20 de mayo, van a reciar. Ayer en la tarde lanzaron otro parito de transporte en hora pico a la salida de los trabajos. Así que bueno, a tomar previsiones, a los patronos que estén conscientes, la gente salir lo más temprano posible, porque si el año pasado teníamos que salir temprano de nuestros trabajos cuando podíamos ir a trabajar porque estábamos viviendo las guarimbas, ahora tenemos otro tipo de guarimbas que es la del gremio de los transportistas. Ojo, al igual de que no toda la población opositora era guarimbera, no todos los choferes son guarimberos. Usualmente los más decentes salen temprano en la mañana, ¿no? Los que aparentemente no están en esos planes, ¿no? Así que bueno, tenemos que estar conscientes de eso. Si es posible regresar a nuestras casas, pues lo más temprano posible, buscar, estudiar rutas alternativas. Yo por lo menos ya tengo diseñadas mis rutas alternativas. Ah, bueno, que los malandros de la línea que van para Montalbán, no, que va. O sea, de verdad, ya no los estoy agarrando para regresar a mi casa. Tengo otra línea alternativa que, bueno, eso sí, tengo que llegar temprano y caminar. Pero bueno, no importa, pero por lo menos no me amargan la vida. Hasta agarro el paseíto para relajarme, ¿no? Y bueno, también estar atentos con nuestros electrodomésticos, porque en la medida que se acerque el 20 de mayo, ¿vale?, van a estar los sabotajes eléctricos, va a reciar el problema del agua. Ya sabemos, ya tenemos más de 20 años en esto. Ya sabemos cómo se comportan los factores contrarrevolucionarios, así que, bueno, sencillamente, apretarnos bien esos pantalones, a montarnos esas alpargatas, que lo que viene es joropo, pero como lo dijimos en estos días, nadie nos va a parar. Son las 8:54 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde acá queremos darle un abrazo muy especial a todas las madres y abuelas en su día, y también a las tías, porque yo soy tía. A las tías, que hay bastante tía que es cómplice. La tía es chévere porque es una mamá que es pana. Porque usualmente la gente le tiene más confianza a la tía que a la mamá. Se da cuenta cosas más íntimas, y las tías somos un poquitico alcahuetas incluso. Ay, qué rico es ser tía. A mí me encanta ser tía. Entonces, bueno, también un abrazo grande a las tías, a las que no nos arriman una palmita. Así que, bueno, de verdad, desde aquí, un abrazo grande a las madres, a las abuelas, a las tías. Y, bueno, para que pasen un día extraordinario y nos estaremos escuchando el lunes. Así que nos despedimos. Los estuvimos acompañando a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penjan, en la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, el bello Brian Noguera, que algún día lo escucharé cantando. Bueno, que por cierto están invitados aquí, tanto María Laura como Brian. Teníamos el velorio de la Cruz de Mayo en el Armando Reverón esta tarde, tuvimos que posponerlo para el 30 de mayo, pero los queremos invitar, que va a estar bien bueno ese velorio de la Cruz de Mayo, como están todos ustedes invitados. Así que el bello de Brian Noguera, aquí estoy china por escucharlo cantar, porque se ha ganado premios cantando Elevación. Yo solo tengo que escuchar. Un beso grande, Brian, y se despide esta servidora que lo próximo en Sa García. Besos, abrazos a Papacho Mapuche y vamos a mover el esqueleto con algo de música, de música tecno, porque uno también le mete al modernito, ¿verdad? Daft Punk. Lose yourself to dance. Chau. Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.